Hola, buen día para los dos y para toda la audiencia. Buen día. Antonio, han o van a enviar o enviaron ya un proyecto de ley para el uso de estructuras estatales de telecomunicaciones. A ver, danos algún detalle de qué se trata eso. Bien, sí, es un proyecto de ley que hemos enviado desde el gobierno, o sea, del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo, donde básicamente le pedimos a la legislatura que nos otorgue la facultad de poder contratar o celebrar contratos en que tengan como objeto las infraestructuras que tiene el gobierno provincial para poder ser utilizadas con el sector cooperativo y con el sector privado con sede en La Pampa, para que estos la utilicen en tanto y en cuanto técnicamente puedan ser utilizadas, por supuesto, para brindar servicios de internet en las diferentes zonas donde se encuentren estas infraestructuras, que además les indicamos en el proyecto que será mediante un proceso de selección a través de un concurso que oportunamente la autoridad de aplicación, por supuesto, dictará las condiciones de ese concurso, ¿no? Antonio, cuando decís estructuras, ¿a qué te referís? A las torres, que es una condición excluyente para el servicio, para la prestación del servicio de internet, fundamentalmente en zonas rurales, también puede ser en ámbitos urbanos, pero fundamentalmente en zonas rurales, que es un servicio de carácter inalámbrico el que se da, ¿no? ¿Y únicamente piensan en cooperativas y en esos servicios? No, pensamos en cooperativas y en las pymes pampeanas, que tienen sede en la provincia de La Pampa, es decir, que son pampeanas, y en esos servicios. A ver, pueden ser servicios conexos, por ejemplo, algún proyecto que quieran hacer de Internet de las Cosas, que esto es cuando hay, digamos, inteligencia aplicada al servicio de Internet, pero básicamente o fundamentalmente es el servicio de Internet y en las zonas donde por ahí se requieren estas infraestructuras para poder llegar y que hoy nos está llegando a través del sector privado. Bien, no de audiovisuales, ¿o sí? Porque en algún lado leí que también estaba previsto. Sí, dice telecomunicaciones, no sé. Dice telecomunicaciones, el proyecto fundamentalmente los interesados hasta que venimos teniendo hasta el día de hoy son los prestadores de Internet. Y con sede en La Pampa, que eso lo dejamos bastante bien aclarado, pero si hay algún otro servicio, eventualmente se evaluará. Acá lo fundamental es que nosotros lo que proponemos con este proyecto es que tener una inteligencia entre el sector privado y cooperativo con el público, en virtud de que las torres son un insumo muy caro, en una inversión, que si el Estado lo tiene, ponernos de acuerdo y que sea de la manera más transparente, que es a través de un concurso donde todos ganemos, fundamentalmente las comunidades de esos lugares, y que se achique de ese modo la brecha digital. Desde ya es una buena idea, más vale. La situación, por lo que decís, más vale, esto es fruto de una realidad que ya se viene comentando. ¿Dónde se registra esa necesidad, sobre todo? ¿En el oeste? ¿En qué zona de la provincia? Por supuesto que en los lugares donde a ver, el problema de las telecomunicaciones acá y en cualquier lado es donde vos tenés muchas distancias, mucho territorio y poca población, ¿no? Porque nadie, o fundamentalmente quienes tienen que invertir, lo que buscan es tener una reciprocidad económica y eso es cuando hay más habitantes, por lo tanto más usuarios. Como el Estado lo que busca es el bienestar general de la población, lo que estamos haciendo es justamente en los lugares donde más difícil es y que al sector privado o cooperativo se le complicaría invertir, decir, bueno, el Estado dispone de determinadas infraestructuras, acá la tienen, concursen a ver quién presenta el mejor proyecto, la mejor idea y brinden el servicio, porque la verdad es que tiene también todo el derecho aquel que está en el medio de un campo, como que vive en una ciudad o en un pueblo, ¿no? Claro. Antonio, ¿no le abre la puerta a ninguna multinacional que quiera meterse en ese negocio? No, porque habla justamente de que sean con sede en La Pampa, ¿no? Ah, bien, claro. Bien, está, bien, perfecto. Esto ya fue remitido a la legislatura. Sí, esto ya fue remitido y bueno, ahora viene todo el trámite parlamentario que tendrán que darle los diputados y las diputadas, ¿no? Claro, bien. Antonio, te consulto, ¿cómo viene la entrega de tablet? Estas 4.000 que se habían anunciado a partir del ENACOM, bueno, y el gobierno provincial. Bien, bueno, estuvimos la semana pasada haciendo una entrega en las localidades del sur de la provincia. Hicimos tres entregas en Jacinto Arauz, Doblas y Hacha, con los pueblos y las localidades de alrededor de esas sedes. Ya llegamos casi el 60% de las tablets entregadas, o 65, de esas 4.000, y nos quedan ahora para las próximas semanas, las primeras semanas de julio, estar entregando en el norte, que nos quedan dos sedes, y después en el oeste, y concluiríamos con esta primera tanda. Así que la verdad que viene bien, la gente que le tocó a recibirlas, por supuesto, muy muy contentos, y después nosotros nos vamos enterando de algunas historias que realmente te conmueven, fundamentalmente de personas adultas, que por ahí no tenían la habitualidad de usar estos dispositivos, y además nosotros también con el Ministerio vamos atrás de estas entregas con capacitaciones que vamos coordinando con los municipios, así que la verdad que nos pone muy contento ver cómo la emplean y cómo se vinculan por ahí personas que estaban fuera del ámbito virtual o digital y que ahora están incluidas, ¿no? Bien, Antonio, no sé si quedó algo que nos quieras comentar, si no, gracias por estos minutos. El agradecido soy yo por darnos la oportunidad. Bueno. Un saludo para todos.